Ritmo y sustancia. Vamos a este caso del pibe de 35 años, Juan Martín Yalet, que bueno, entró esposado a un patrullero, recordemos, después de una entradera en una casa, lo detuvieron y salió una hora después esposado también, pero con un tiro en la cabeza en el Hospital San Martín, donde finalmente moriría. Fueron imputados 8 policías que el día martes 15 fueron liberados por la justicia. El argumento es que, si bien la teoría del suicidio, que era el argumento de la policía, no tiene sustento, consideran que el crimen no fue en el lugar donde dijo la fiscal, y sino que sucedió a unos 40 metros de diferencia. Esto es textual del fallo, según lo publicó el portal Telam, y esto quiere decir que los policías no estuvieron en el lugar del homicidio. Para hablar sobre la causa y cómo se lleva adelante, estamos en comunicación con la abogada de, en este caso, por la víctima, María Luz Santos Morán, que también es forma parte del CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, que está asumiendo en este caso la querella contra la policía bonaerense. Muy buenos días, María Luz. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quiero hacer una aclaración. Sí. Yo no soy abogada querellante, sino que formo parte de los organismos que venimos acompañando. Ajá. A la familia, pero no soy abogada querellante en la causa. Perfecto, disculpa. Aclaro esta situación. Sí, está siguiendo la causa de cerca. Sí, desde ya, eso sí. Podemos hacer un recorrido de cómo fue la causa, ¿no? Esto ya pasó hace unas semanas. Bueno, el hecho, a la semana siguiente imputan a los 8 policías, lo detienen. ¿Qué recorridos y qué idas y vueltas tuvo esta causa? No, creo que fue una causa que en primer término se intentó silenciar todo lo que había sucedido con relación al asesinato de Juan Martín Yalet y tratar de hacerlo pasar como un suicidio, como bien vos hacías referencia, que suele ser una de las coartadas utilizadas por la policía. Eso se demostró en la justicia que era imposible, que él había subido esposado y había estado esposado dentro del patrullero, y que la bala provenía de los efectivos de la bonaerense. A través de la investigación que se llevó a cabo, se determinó que había 8 policías implicados en el homicidio, desde que el que apretó el gatillo hasta el que fue cómplice de trasladarlo en esas condiciones, hasta los que labraron las truchas. Por eso se decidió, y de una manera bastante rápida para lo que suele suceder, que se detuviera a los 8 policías implicados. Cosa que nos llamó la atención a la mayoría de los organismos de derechos humanos, porque no suele ser así. Ahora bien, nos enteramos que a los pocos días la Cámara de Apelaciones la sala número 2, decide liberarlo. Y creo que acá es donde se muestra claramente cómo se garantiza la impunidad para las personas, los autores de los casos de gatillo fácil, la policía, el rol que juega como institución y cuál es, cómo encubre el Estado en este aspecto estos crímenes cometidos contra los pibes y las pibas de los sectores populares, ¿no es cierto? Uh-huh. Y puntualmente, en este caso, creo que es evidente aún más cuando ha habido amenazas a los familiares. Dejarlos en libertad implica un riesgo mayor para las familias y amigos que ya vienen sufriendo diferentes hechos de amenaza, tanto por la gendarmería, que es la que lleva la causa judicial, o sea, que aporta, que es la auxiliar de la fiscal, como de la propia bonaerense, que es la implicada en el hecho. Sí, que en caso de ser un pibe humilde, un pibe de la barriada, enseguida le dictan preventiva. Bueno, no es el caso de la policía. Claro, creo que ahí se demuestra realmente cuál es el carácter de clase de la justicia y qué intereses defiende. Porque como bien vos decís, en muchos casos, sin tener prueba alguna, a los pibes los meten presos y le declaran una prisión preventiva y pasan años y años sin tener condena en la cárcel, y sin embargo, los policías, que está comprobado que estuvieron implicados en el hecho, se le otorga la libertad. María Luz Vanina te saluda, buenos días. ¿Qué tal, Vanina? Las amenazas con respecto a la familia, las amenazas que recibieron la familia, ¿tuvieron alguna repercusión? ¿Tienen alguna, de parte de la justicia también se les dio alguna protección a la familia, más allá de que, bueno, por otro lado, por el contrario, se liberaron a los 8 policías? ¿De parte de la justicia la familia recibió algún apoyo, alguna protección justamente para estas amenazas? Las amenazas fueron denunciadas ante la justicia desde ya, pero no se pensó en esclarecer el hecho, y menos aún liberando a los policías implicados, lo exponen a las familias a un riesgo mucho mayor. Me parece que eso es una cuestión fundamental. Pero como contracara de todo esto, es importante, me parece, remarcar que el viernes pasado se hizo una gran movilización reclamando justicia por Juan Martín y por Rafael, Cobo, que fue otro de las últimas víctimas del gatillo fácil, y por todas las víctimas del gatillo fácil, que aún sus casos continúan impunes y aún no hay juicio y castigo para los verdaderos responsables, ¿no? Uh-huh. También lo que argumentan los abogados que defienden a estos policías es que no tiene validez la acusación que se le da, porque consideran de que son 8 los policías implicados y solamente es 1 el disparo. También es interesante hacer esta mención de decir... solamente debería, para los abogados que defienden a los policías, solamente deberían ser juzgados quien disparó el arma en el caso del disparo en la cabeza que recibe Juan Martín Jalet. El resto consideran que no debería ser juzgado, justamente lo que vos decías. El problema frente a ese argumento es que es un argumento completamente endeble desde el punto de vista de que un homicidio, no necesariamente el responsable tiene que ser únicamente el que aplicó y el que gatilló. Es responsable el que gatilló, pero también todos aquellos que fueron partícipes necesarios para que ese hecho se llevara adelante, y todos aquellos que encubrieron el hecho para garantizar la impunidad. Yo creo que lo que demuestra este caso es cuál es el entramado de impunidad que se genera como una cadena dentro de la policía, y en este caso de la bonaerense, y que no es el primer caso, para tratar de encubrir este tipo de hecho. María, entonces, por más que exista un disparo, sí, no significa que haya un solo responsable penal. María Luz, ¿qué otros datos arrojaron las investigaciones? ¿Cómo fue llevado adelante esto? Según las pericias, las investigaciones, ¿cómo fue el hecho? ¿Qué dicen de parte de la policía, de parte de la fiscal? ¿Cómo se reconstruyeron los hechos? ¿Qué otros datos fueron arrojados? Aún no hay certeza de quién fue el que efectuó el disparo, pero sí hay certeza de que el disparo no fue efectuado por Juan Martín, porque no hay... Uh-huh. Indicios que lleven a esas conclusiones, como el tema de dónde estaba la sangre, de cómo estaba el arma en el momento en que se encontró, en qué condiciones estaba el patrullero, cuando él estaba sentado en el asiento de atrás con las manos esposadas. Claro. Es imposible que haya salido de esa situación. De hecho, llega al hospital, se demostró, con las manos esposadas. Sí, sí, que eso lo... De bala con las manos esposadas. Por ahí lo más evidente. ¿Cómo describiría la tarea de la fiscal Lucky, que le han caído varias causas con relación a violencia institucional? Bueno, en la ciudad de La Plata no son muchas las fiscalías. ¿Cómo se comportan los fiscales en estos casos? Yo creo que más allá de la evaluación individual que se haga de un fiscal en particular, me parece que lo que sucede con los casos de gatillo fácil es lo que sucede con la justicia en general y cómo actúa frente a este tipo de casos. La fiscal Lucky tuvo una reacción inmediata con pedir el procesamiento y la detención de estos policías. Ahora el órgano superior determinó su libertad. Y así ha ocurrido en un montonazo de casos donde los responsables siguen estando tranquilos en su casa, teniendo su trabajo. No sé, por ejemplo, el caso de Carla Lacorte, que es un caso muy conocido de gatillo fácil, el responsable, Salmo, que fue jefe, ejerció funciones de jefatura en la policía bonaerense, está con una condena en libertad y aún sigue cobrando, por ejemplo, el sueldo del Ministerio de Educación. Creo que ahí se demuestra cuál es, en realidad, el rol que juega la justicia en general. María Luz, por último, ¿cómo, cuáles son los próximos plazos, los próximos pasos en esta causa por el asesinato de Juan Martín Jaret? La causa va a seguir adelante. El problema es que no quede paralizada o que se teja un manto de impunidad alrededor de este hecho. Nosotros vamos a seguir reclamando justicia, vamos a seguir reclamando que realmente se dicte la prisión preventiva en relación a todos los responsables de la muerte de Juan Martín y que se lleve adelante el juicio y castigo que corresponde. Bueno, María Luz, te agradecemos por esta comunicación. Estaremos siguiendo este caso por un caso, este joven de 35 años que fue asesinado dentro de un patrullero, según indican todas las investigaciones. Y bueno, viendo y esperando y luchando también para que no haya impunidad, en nuestro caso desde los medios de comunicación, en tu caso como defensora y siguiendo la causa y asesorando. Pero bueno, en esta lucha estamos todos juntos diciendo basta de gatillo fácil. Desde ya, sí, decimos basta de gatillo fácil y además que el gobierno se haga responsable de lo que se tiene que hacer responsable, porque esto es parte de la política que lleva adelante tanto el gobierno provincial como municipal y nacional. Así que vamos a seguir reclamando justicia y reclamando que no existan más amenazas y amedrentamientos a la familia, que lo que quieren es justicia por su hermano en este caso. Un fuerte abrazo, María Luz. Bueno, chao, hasta luego, buenos días. Era María Luz Santos Morón, que es de CEPRO, del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos, una de las organizaciones que están abrazando a los familiares y están empujando y asesorando en esta causa. También está la Asociación Miguel Bru y diferentes organizaciones de derechos humanos que vienen apoyando y también luchando, diciendo, dando esta lucha para que no haya más gatillo fácil, para que no haya más violencia institucional. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.